cuando un medio se hace eco de una noticia falsa, nosotros terminamos siendo un poco el jamón del sándwich. Todos los que estamos dentro de ese medio nos vemos afectados. También tiene que ver con cómo nos entendemos como consumidores y consumidoras, cómo trabajamos ese rol dentro de la agroecología, cómo comercializamos y los vínculos que se generan también. Suspende cualquier tipo de proceso pendiente a desalojo en todo el país en esos barrios. Cualquiera que conoce el barrio se da cuenta que es materialmente posible hacer un desalojo, salvo que nos retrotraigamos a la dictadura. Impulsar, apoyar, promocionar actividades dentro de la economía popular. Tiene como origen el transodio, que es cultural, que es intrínseco y que no se resuelve hasta que una educación sexual integral que hable de las personas trans en todos los lugares de la Argentina. Son relatos cortos sobre historias de lucha de distinto tipo, político, gremial, social. De lo que se trata es de explicitar ese sentido común, someterlo a discusión para poder deconstruirnos en nuestro racismo. Cuando el racismo es ejercido desde el Estado, hay otro nivel de responsabilidad. De tener que salir a llevar a los pibes a la escuela, de ir al laburo y pensar que el boleto de colectivo vaya a comprarte el 20% de tus ingresos es una locura. Menos en una ciudad como Bariloche, en la situación que estamos hoy. ¿Cómo, a pesar de todo esto, nuestro pueblo hemos podido, nuestros abuelos, nuestros padres han podido mantener viva la cultura y el Buñuelchipantu se ha convertido en el evento que nos reúne, que nos nuclea? Soñamos con algún día poder tener políticas públicas donde cada barrio que quiera hacer una murga, una comparsa, tener las herramientas como para poder ayudar a que surja una agrupación. 33 de mano. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano. El programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora se acabó, sí. Se acabó la espera. Estamos al... ¿Programa número cuánto, Fabiana Costa? Programa número 260, 8 años prácticamente. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos, pasando por diferentes barrios de Bariloche con esta propuesta del colectivo Al Margen. Bueno, estamos ahora sí en vivo, transmitiendo aquí por la FM 95.5, AM 590. Si estás en cualquier parte del globo, nos escuchás ahí entrando a www.nacionalbariloche.com.ar. Recién lo escuchaban al señor Fabián Agosta. ¿Cómo anda, Fabi, a todo esto? No te he preguntado todavía. De 10. Aquí estaba ahí medio que no sabía. Vos quedate tranquilo, pero mirá que me dije, no, vos dale, vos bancá que ya llega. Estaba mirando, sé que estaba mirando después, si hay tiempo comentamos las diferentes repercusiones en los diferentes medios. Yo soy de hacer esas cosas. En algunos lugares me pongo contento y en otros es para el ácido en el estómago, pero estaba mirando eso, pero dele usted nomás. Bueno, vamos a seguir entonces, en un ratito nada más nos metemos con las repercusiones entonces, un ratito aunque sea, ¿no? De lo que ha ido pasando con el discurso de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora está hablando con la militancia. En estos momentos eso es lo que está sucediendo. Terminó ya esto que sería como la especie de cadena, ¿no? Que hubo hace un ratito. Ahora el diálogo con la militancia. ¿Qué se sacará, Pablo Bassi? Bienvenido. ¿Cómo les va, Fabiana Agosta, Luciana Virés? Muy bien. De 10. La presento a mi compañera Violeta Moraga. Ah. Muchas gracias, señor, por el pase. ¿Cómo andan? Muy bien, bueno, ahí estábamos. Tarde pero seguro, me encantó. Pérez, situémonos temporalmente, ¿vio? Porque yo, si no me organizo un poquito, después se me caen todos los papeles que traje para el programa de radio. Bien. ¿Hoy qué día es? Hoy estamos en 6 de mayo del 2022. ¿Hora? ¿Y qué hora somos, como se decía antes? ¿Qué hora somos? Somos las 19:12. Perfecto, pero usted vio también que hay gente que nos toma este programa, que toma este programa en diferentes horarios, días y señales de aquí de la Patagonia, así que les mandamos un saludo, porque vaya a saber usted qué día, qué horario será cuando estén con este programa al aire. Bueno, en Bariloche, FM del Barrio, FM Gente de Radio, Radio Autónoma Piuqué, Conexión, FM Los Coihues y Radio Espica. En la región, porque nos vamos a la región, tenemos a La Negra allí en Bolsón, Alas también del Bolsón, Fogón del Hoyo, Pocahuyo de San Martín de los Andes, Radio Encuentro en Viedma, Petumo Gelaín en Maitén, Sudaca, Entrelew y La Riera, Chosmalal. Toma pavo, mira todos los que somos y las que somos. Las voces de la región en primer plano. 33 de mano. Bueno, y le vamos a meter ritmo a la cosa porque nos queda una horita. Tenemos hasta las 20, señoras y señores, nada más y nada menos. Así que nos metemos ahorita nomás con el picadito de la semana aquí, Pablo Bassi. ¿Qué pasó esta semana? Pasaron un montón de cosas. Muchas cosas. Vamos a situarnos en lo sindical. A ver, esta semana estuvo atravesada, como ya lo habíamos anunciado el viernes pasado, por el conflicto docente. Ahí hubo un intento por parte del gobierno de la provincia de desactivar el paro de 48 horas que había sido anunciado por UNTER. Convocó a conciliación obligatoria, pero en el medio, ¿qué fue lo que pasó? Realizaron descuentos a los docentes que ejercieron su derecho de huelga. Esto hizo que el paro que se había levantado para esta semana finalmente se terminó realizando. Y bueno, hubo un llamado para el paro para hoy y para el lunes. Y el martes recién va a haber nuevo encuentro paritario al que no solamente están convocados los docentes, sino que también están convocados los estatales de la administración pública. ¿Esto por qué fue? O sea, lo del paro de hoy y el lunes. ¿Esto viene a colación con los descuentos? Exactamente, porque justamente como realizaron descuentos a los docentes dicen, bueno, por más que hay un llamado a conciliación obligatoria, vieron que cuando el gobierno convoca a conciliación obligatoria, vos como gremio no podés, o sea, tenés que retrotraer la situación al inicio del conflicto, no podés hacer huelga, digamos. Pero como el gobierno respondió con descuentos, lo que hicieron desde UNTER fue continuar con las medidas de fuerzas que habían programado. Bien. También hubo protestas policiales, también lo habíamos anunciado. Hubo ahí un retoque en el salario del personal policial. Llevó el gobierno el mínimo a 85.000 pesos. Sin embargo, siguen habiendo protestas de el personal jubilado, digamos, policial jubilado y familiares. Y la semana que viene va a haber, por otro lado, un nuevo paro de transporte de 72 horas a partir del martes a las 00, si no hay ningún tipo de novedad en el medio. Por supuesto que esto va a incluir a Bariloche y ya va a incluir no solamente, va a incluir el servicio de corta, mediana y larga distancia. Bien. ¿Fecha cuándo entonces? Martes. Martes, miércoles y jueves. Bien. Se diría. Bueno, por otro lado, en el marco nacional hubo ayer una nueva ley que está vinculada con el marco regulatorio para la producción de cannabis. Y de paso ahí vamos a anunciar que mañana, ¿no?, a las sí, 15 horas Bariloche va a tener su capítulo de la Marcha Mundial de la Marihuana a las 15 horas en el Centro Cívico. Hoy, por otra parte, Ciencia Sativa, esta organización que promueve el uso de la cultura canábica, estuvo realizando las charlas entre las 18 y las 19. Ya habrá terminado seguramente porque son 19 y 15. Bien. Esto entonces, mañana aquí en Bariloche. Mañana a las 3, Marcha Mundial de la Marihuana, concentración Plaza de los Pañuelos, Centro Cívico. Muy bien, así es, Lu. Y seguimos con las noticias de la semana. Recordemos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió en estos días dar lugar a un recurso presentado en el 2015 para frenar la oleada de detenciones arbitrarias de adolescentes en Río Negro. El fallo contradice la sentencia del Supremo Tribunal de Justicia Provincial, que no dio lugar a ese recurso, y contradice también la doctrina del Ejecutivo, por entonces al mando del exgobernador Alberto Bretilneck, que caracterizó a esas detenciones como preventivas. Hay dos noticias ahí en el margen que van a poder leer para interiorizarse. ¿Cómo nos encanta esto, no? Esto de retroalimentarnos. Este multimedio que tenemos. Claro. El autobús. Cooperativo, déjenme decirles, es cooperativa. el autobombo, digamos. Y pero es que si no nos hacemos, o sea, audiencias, si no nos hacemos autobombo acá, quienes estamos, ¿quién nos los hace? ¿Quién vamos a esperar que yo nos haga? Yo sé que nos hacen, nuestros socios y nuestras socias. Muy bien. Yo tengo una idea, sí, para el próximo programa. Por ejemplo, usted comenta algo, vamos a hacer como los portales de noticias ahora. Sí. Usted comenta algo, sí, y de regolpe empieza a decir, y por ejemplo, en esta noticia usted va a poder encontrar, se va retirando y yo digo... Se quiere suscribir a la imagen, así le presentamos y tampoco las noticias. Como un mensaje subliminal. Claro, veo que cada vez se puede leer menos en los portales. Como quien no quiere la cosa. Entonces, ¿a dónde ingresan? Van a ingresar a la página Al Margen, que es almargen.org.ar. Hay dos notas que sacamos esta semana. Una entrevista a Alejandro Palmas. Nada más y nada menos. En donde el compañero que es parte del movimiento de Infancia Bariloche, referente a parte del movimiento de trabajadores excluidos, comenta este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es muy importante por su impacto, ¿no? Como lo comentaba recién Violeta. Hubo también otro fallo importante de la justicia. A ver si me voy a retrotraer a principio de febrero, sí, cuando una jueza federal de Bariloche, jueza federal subrogante Silvina Domínguez, ordenó al Estado argentino, a través del INAI, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, a entregar a la comunidad mapuche Ranquehue el título de propiedad de 180 hectáreas alrededor de Virgen de las Nieves, que le había sido reconocido en el año 2012. Luego el ejército argentino, que era quien estaba litigando con la comunidad, apeló ese fallo y ahora la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca desestimó esa apelación. Y tenemos, ¿no, Lu? Tenemos, sí, una entrevista que vos le realizaste a Matías Scherer. Claro, tiene un apellido tan difícil de pronunciar que no sabemos si es Schrader, Danz, Matías. Bueno, Matías. Bueno, Matías Schrader, ponele, que es el abogado de la comunidad Millalonco Ranquehue, estaba esta mañana acompañando otra situación, audiencias que se llevaron adelante en el día de ayer y hoy en el edificio Pilmaiquén de aquí de San Carlos de Bariloche, que tiene que ver con la comunidad Buenuleo. Otra comunidad que en un ratito les comentamos qué novedades hay en relación a eso, pero lo aprovechamos a Matías, que estaba ahí presente, y le preguntamos acerca de esto que estabas comentando vos, Pablo. Así que rápidamente nos vamos a escuchar a Matías. Lo que hizo ahora la Cámara de Apelaciones de General Roca fue rechazar un recurso de apelación interpuesto por el ejército contra la sentencia de la jueza de Bariloche. Ahora, pero el rechazo de la Cámara es por un error procesal que cometió el ejército porque presentó la apelación fuera de término. La Cámara de Roca no discutió ni se metió en el fondo de la cuestión de tierras, ni de derecho indígena, de nada. Solamente fue una cuestión procesal. Ahora el ejército le queda un último recurso, que es presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que entendemos que debería ser rechazado porque esto es un error formal, no es que hay una diferencia de criterios sobre la cuestión de fondo del territorio. Así que entendemos que debería ser rechazado en el caso de que lo presenten. Y otra cosa muy importante aclarar es que en muchos medios de comunicación salió que el ejército le tiene que otorgar las tierras a la comunidad. Y la comunidad ya tiene las tierras. Lo único que la comunidad le pidió a la justicia mediante un amparo es que le entregue un título de propiedad comunitario sobre las tierras que ya poseen desde hace más de 120 años, desde antes que esté el ejército, inclusive desde antes que exista la ciudad de San Carlos de Bariloche. Uh-huh. Inclusive esto de los títulos comunitarios, ¿no? Esto que está costando tanto. ¿Hay posibilidades de que lleguen a tener esos títulos? Yo creería que sí. Hay una sentencia de una jueza federal que el Estado Nacional tiene que cumplir. La jueza le dio 60 días desde que quede firme la sentencia para que a la comunidad se le otorgue su título de propiedad comunitario. Si bien no hay una ley que reglamente la entrega de títulos de propiedad comunitario, sí el Estado tiene la obligación, por mandato constitucional, de generar un mecanismo que le garantice a la comunidad su seguridad en el territorio a través de un título de propiedad comunitaria. María. Ahí estaba entonces Matías Raer, el abogado de la comunidad Millalonco Ranquehue, que como decíamos estaba esta mañana en el edificio Pilmaiquén acompañando esta otra situación que tiene que ver con, bueno, lo que pasó con el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, que ordenó continuar con la causa de usurpación que tiene como imputados e imputadas a integrantes de la comunidad Buenuleo. Hubo novedades en relación a este tema. En primer lugar, tener en cuenta que se decidió suspender el desalojo a la comunidad que en el día de ayer había pedido explícitamente el abogado de Friedrich, que es Alejandro Schundler. Bueno, ese pedido se desestimó y por otra parte se decidió dejar en suspenso todos los procesos judiciales que inclusive podrían llevar a juicio a estas personas que están imputadas, y esto se suspendió hasta principios de junio. Así que hasta principios de junio no va a haber novedades. Sí, o sí puede que haya novedades, ¿eh? Puede que haya algún avance positivo en relación a la comunidad, puede que el INAI otorgue ese permiso. Bueno, pueden pasar algunas cosas para que no se llegue a juicio, pero habrá que esperar. En principio, hasta junio. Y otra de las cuestiones que también vamos a estar ahí pendientes es que se está organizando una marcha que dicen ser bastante multitudinaria hacia Viedma por parte de varias comunidades mapuches. La idea es marchar hacia Viedma para llevar varios reclamos, ¿no? Por todas estas situaciones que se están viviendo, que tienen que ver con el papel del Poder Judicial, el papel del Poder Ejecutivo Provincial, bueno, todas estas luchas, ¿no?, que se están encarnando en los territorios. Así que, bueno, sobre eso seguramente vamos a tener más novedades ahí a mediados de mayo, principios de junio. Muy bien, y otra de las noticias que tienen que ver con este picadito para cerrar la semana tiene que ver con el caso Maldonado. Radio Nacional Esquel informó que un testigo de identidad reservada habría declarado haber escuchado a gendarmes que participaron del operativo del 1 de agosto del 2017 en la pull-off de resistencia de Cuyamén, decir que los uniformados habían detenido a una persona, la habían interrogado y que se le fue. Esta declaración podría cambiar el curso de la causa que investiga la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, que en un primer momento se instruyó como desaparición forzada y que luego fue desestimada por la justicia federal. Esta persona aseguró en su declaración que la versión indicaba que a Maldonado lo tuvieron detenido en el destacamento ubicado dentro del área que comprende la estancia propiedad de la familia Benetton, así que también vamos a continuar viendo cómo sigue el desarrollo de esta información, ¿no? Esto surgió de un comentario que se hizo en Radio Nacional Esquel, ¿verdad? Uh-huh. Esto fue así. Bien. Bueno, hay que esperar entonces, hay que ver cómo sigue esto, ¿no? Lo cierto es que se levantó en algunos sitios, en algunos portales, se vio. Sí, se nacionalizó el tema, salió en varios medios también nacionales. Sí, bien, por bien, la importancia, bien. ¿No? Uh-huh. Lo voy a llevar a otro lugar. Usted me, da miedo, me preguntará, ¿a dónde? Usted me ¿a preguntará, espere un poco. Usted preguntará por qué tengo toda esa bolsa ahí de algodones manchados entre rojo, blanco y negro. Me estuve terminando de despintar porque no hace mucho tiempo ocurrió un hecho histórico, no es por menospreciar las noticias y todo lo que se está hablando en este programa, pero una banda ha dejado de hacer giras en vivo, banda que a uno el corazón y el cuerpo se lo llena de plataformas y tachas. Tengo 16 años, casi 17, escucho aquí desde los 2 años. La canción que me hizo fan de aquí fue I Was Made For Loving You, pero el disco que más me gustó fue Hot Dog Hell y eso me volvió muy fan de Kiss, lo más pesado que escuché. Mi viejo me la ha transmitido esa pasión por rock pesado, mi viejo ya lo ha visto 9 veces. Tengo 53 años, pero recuerdo que empecé a escuchar a Kiss cuando tenía 10 años más o menos. Estaba en el primario y Kiss sonaba en todos lados. Junto con Queen eran las bandas que más sonaban acá en la Argentina. En el mundo, obviamente, estaban en la cúspide. Y me acuerdo que el primer disco que compré fue Desenmascarado, porque me gustaba mucho la canción Shandy. Pero bueno, después compré el Afghan y era una época muy buena porque aparte no les conocíamos las caras. No había internet, no había nada, obviamente, y buscábamos material como fuera. Y eso era maravilloso. Recuerdo la primera vez que los vi en video fue en un programa que había en el viejo Canal 7, se llamaba Música Prohibida para Mayores, que daba unos videos infernales. Y recuerdo el tema de los papelitos que caían cuando daban imágenes de Alive 2. Fue la imagen que me llevo yo del último show, porque estaba muy cerca del escenario y caían papelitos de esa misma manera. Y reaccioné como veía que reaccionaban los del público en ese entonces. Mis sensaciones del show han sido muy buenas, ya que Kiss es mi banda favorita. La canción que más me gustó fue Lick It Up, toda una gran versión. Bueno, obviamente la primera vez que los vi fue muy especial. Fue en River allá en el 94, en el Monsters of Rock, pero también fue muy especial un par de semanas después, que recuerdo que tuvieron que volver por la gran demanda de entradas que había habido para hacer varios shows en obras. Tuve la chance de estar pegado al escenario, tenerlos muy cerca y llevarme como souvenir la púa de Bruce Kulick, uno de los guitarristas que pasó por la banda durante unos cuantos años en la época sin maquillaje. Los mejores momentos del show ha sido ver a Gene Simmons escupir fuego por última vez, ver a Tommy Tyer hacer pedazos a los ovnis con un dispositivo que tenía puesto en el clavijero de la guitarra. Lo que más me gustó fue la comunicación que tienen con el público constante. Para mí los temas preferidos son de la primera época, del primer disco, donde hicieron, qué sé yo, Soul Gin, Black Diamond, pero bueno, también algunos temas de Destroyer, Shout It Out Loud, por ejemplo, que es uno de mis temas favoritos también de la banda, así que fue todo súper especial. La mejor parte también fue ver el solo de batería increíble de Eric Singer y ver cómo volaba. Y otra de las mejores partes fue escuchar a Postel decir "The first question is, where is my fucking guitar?" y también hacer callar a algunos ahí en el público. La cara que vi más repetida de los maquillajes, ¿no? Que la gente fue maquillada, fue quizás la de Gene Simmons. El tema que creo yo que la de Postal también es bastante popular por lo sencilla que es de hacer, supongo, comparada con las otras, pero vi mucha gente con el maquillaje de Gene Simmons. En todo el público quisero, la cara más pintada que vi fue la de Postal. A mis 53 años, tuve la oportunidad de ver a Kiss por novena vez en mi vida. En todas se siente algo especial. Esta fue muy especial por haber sido la última vez. Y bueno, además porque fui con mi hijo de 16, que terminó emocionado. Se puso a llorar cuando le cayó la ficha en el penúltimo tema de que era el último show de la banda en la Argentina, la última gira. Y bueno, no puedo creer que haya sido la última vez. Espero que Kiss siga haciendo esto. Tres de mano. La utopía de creer que lo mejor de nosotros es posible. Buenos Aires. Tercera Feria de la Economía Popular. Habrá puestos y mucha variedad, unidades productivas del MTE, Emprendimiento Textil Tamo Activa, viandas de Sorrentinos, Grupo Guaycunas. Productos de panadería, carpintería y herrería del semillero Vientos de Libertad. Hecho en Los Coihues, repostería, panificados, bebidas naturales, conservas, productos de cosmética, jardinería y mucho más. Tercera Feria de la Economía Popular. ¿Cuándo? Sábado 7 de mayo de 11 a 16 horas. ¿Dónde? Barrio Los Coihues, en la Plaza y la Biblioteca Popular Carilafren. Calle Nahuel Huapi, al lado de la Escuela Primaria 324. La línea 50 te deja en la puerta. Convocan MTE, Movimiento de Trabajadores Excluidos Bariloche, y Hecho en Los Coihues. 19:31 minutitos, seguimos con más. Estamos en un programa especial, Estamos en un programa especial, está acotado la cosa, se viene media acotada la cosa, porque tenemos hasta las 20 nada más y nada menos que para compartir con todos y todas ustedes. Vamos a agradecerle nuevamente a nuestros socios, a nuestras socias, algo que hacemos siempre, pues son quienes nos hacen el aguante. Y anticiparles que se viene una nueva campaña para tener más socios y socias, ¿eh? Así que, bueno, en unos días nada más vamos a tener más novedades al respecto, pero es importante, ¿o no, Basi? Es importante que nos hagan ahí el aguante. Vamos a pasar la gorra, de alguna manera estás anunciando que le avisen a sus padres, claro, a su familia, al que tiene al lado, a la que tiene al lado, que esta es una cooperativa que se sostiene con el aporte de todos y todas. Así que la idea es esa, que nos hagan el aguante, que si te gusta este equipo, la cooperativa de comunicación al margen, que si te gusta, bueno, que nos hagas ahí el aguante. Ingresá a www.almargen.org.ar. Esa es la forma entonces de irte enterando de todas las novedades. De paso, entrar y chusmear por dónde andamos. Hay muchísimas secciones, muchísimas noticias. Tenemos un contenido variadito. Te prometemos ahí que estamos haciendo todo, que lo estamos dando todo, que hay contenido de buena calidad. Ingrese. No se va a defraudar. Algo así sería, una cosa así. Una cosa así. Nos vendimos hermosamente, nos vendimos, ¿eh? Bueno, y también aprovechamos de invitar a la gente a que se sume a nuestras redes, arroba colectivo al margen. Estamos en Instagram y estamos también en Facebook. Así que nos siguen por ahí, Instagram y Facebook, arroba colectivo al margen. ¿Quiere que le haga un rápido repaso así por títulos que tienen que ver con las repercusiones, por favor, del discurso de la vicepresidenta al recibir el doctorado honoris causa en la Universidad Nacional del Chaco? Esto acaba de suceder, si nos estás escuchando en vivo, acaba de ocurrir, por eso arrancamos por el programa un rato más tarde. Te digo así los principales, vamos a abrir así al tuntún, que nunca es así realmente, pero para el diálogo... ¿Qué elegiste? ¿Qué nos elegiste? No, no, yo elijo de todo. Voy primero voy del lado de los que leo siempre. Sí, a ver, ¿qué lee Fabián Agosta? Vamos a arrancar con una cooperativa. Arrancamos con una cooperativa, Tiempo Argentino. Muy bien. Cristina advirtió, no estamos haciendo honor a tanta confianza que depositaron en nosotros, es el título para Tiempo Argentino. Página 12 no tiene un título que tenga que ver con este tema. Sabemos que hay diferentes conflictos sindicales en Página 12, así que todavía no ha publicado nada. Para el diario Clarinete, estuvo en Chaco, dice ahí la primera línea. Estuvo en Chaco. Ahí que figura que el que comenté recién para La Nación, actualizado hace unos minutos, Cristina dura con Alberto Fernández, no le estamos haciendo, parece que eso es lo único que dijo. Y en este es el diario que a mí me gusta, Ámbito Financiero, Cristina negó pelea con Alberto Fernández, pero advirtió, tampoco están haciendo. Así que eso es más o menos un rápido recorrido por las principales portadas. Bueno, y hablando de principales noticias en este caso, algo que ocurrió hace unos días atrás, que estuvimos abordándolo aquí en el programa pasado, tiene que ver con la muerte de Manuel, el refugiero, ¿no? El refugiero que... Benítez, Manuel Benítez, que finalmente lo encontraron muerto en la senda del refugio Frey. Habíamos estado hablando el viernes pasado acerca de algunos disparadores que se nos estaban generando a raíz de este trágico desenlace, que tiene que ver con una cadena de responsabilidades en primer lugar y que tiene que ver en cómo se procedió también en relación a este rescate y también, por supuesto, que aborda este tipo de laburos, ¿no? O sea, que son laburos, no es que la gente lo hace como hobby. O sea, también entender que esto es un laburo y que debería tener todo lo que un laburo implica, ¿no? Todo esto quedó girando en el aire de 33 de mano la semana pasada. La noticia también de esta semana fue que se generó un espacio sumamente importante y muy necesario, que es justamente este colectivo de refugieros y refugieras de montaña, que bueno, que como decíamos, se gesta a raíz de este trágico hecho, pero son cosas que venían dando vuelta hace mucho tiempo, ¿no? Y para conocer un poquito más de detalles, para charlar un poquito más acerca de todo esto, porque este es uno de los hechos que ocurren en la montaña, no es el único. La idea es que también se entienda que esto pasó, pero esto puede repetirse si las cosas no cambian, ¿no? Así que para tener más detalles, estamos ya en comunicación con Sol Benavent. Ella es integrante de este colectivo. Sol, aquí estamos, el equipo de 33 de mano. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Bueno, en principio nos gustaría que nos cuentes cómo es que deciden agruparse, ¿no? Y cómo es que deciden tomar esta iniciativa. Sabemos que es a raíz de este trágico desenlace, pero contanos qué es lo que está girando también dentro del colectivo como cuestiones a trabajar. Bueno, a raíz de todo esto, un montón de gente colega y también amigos a través del tiempo que van trabajando en los diferentes refugios se acercan y se solidarizan con nosotros por toda esta situación. Y bueno, en base a esto empiezan a aparecer a partir de charlas diferentes posturas y cada uno cuenta su experiencia en cada uno de los refugios y bueno, en base a eso nos damos cuenta que hay muchas cosas que trabajar y que cambiar. Si bien, como lo decimos muy claro en el comunicado, no todos los refugios repiten las mismas condiciones, ¿no? Hay algunos que están empleados en blanco, etcétera, y hay otros que no, y bueno, cada uno tendrá sus falencias y sus cosas a su favor. Uh-huh. Hola, suelte, habla Pablo. Hola, Pablo. Bien, quería preguntarte, porque bueno, ahí leyendo el comunicado que ustedes emitieron, claramente se advierte la precariedad laboral en la cual trabajan los refugiados en nuestra ciudad. Un poco para tomar dimensión, quisiéramos saber aproximadamente cuántas personas trabajan en refugios de montaña y en qué condiciones trabajan. Y yo te hablo ahora puntualmente por Frey. Ellos teníamos 8 empleados, somos normalmente, que se dividen en 2 turnos, ¿no? Una semana cada uno y una semana del otro grupo. Después laburamos aproximadamente 17 horas, desde las 6 o las 7 de la mañana hasta las 12 o 1 de la mañana, según cuando todo se corte. Uh-huh. Y el tema de los sueldos, ¿cómo se fijan estos sueldos? Y esos sueldos los fija cada concesionario, ¿no? Ajá. Hay unos que tienen un valor y otros que otro. Ahora, este trabajo, por lo que leíamos, lo hacen sin ningún tipo de cobertura legal. Quiero decir, ¿están en blanco? Insisto, hay algunos refugios que sí, que cada uno de sus trabajadores no quieren, digamos, denunciar en esta parte a sus concesionarios justamente porque trabajan en blanco y en condiciones, y hay otros que no. Claro. Esto depende porque, hacemos ahí esta aclaración, el Club Andino Bariloche tiene el permiso para explotar estos refugios y a su vez concesiona estos refugios a diversos privados. Hacíamos en algún momento, pudimos conversar con Claudio Fidani, que es el refugiero del refugio Jacob, exactamente, y le preguntábamos por el tema de los controles, ¿no? Para hablar de las responsabilidades, porque decíamos esto es una cadena de responsabilidad, o por lo menos así lo entendemos quienes estamos aquí en este equipo, ¿no? Desde Parques Nacionales, Club Andino, refugiero, digo, ¿ustedes cómo lo leen? ¿Cuál es la lectura que hacen de todo esto? Sí, que hay poca fiscalización, primero del lado de Parques para con el Club Andino, que es a quien le cede la explotación de los refugios, ¿no? Y después, claramente, del club por no fiscalizar a las personas a las cuales le cede los refugios, de ver los empleados que tienen y en qué condiciones los tienen. Esa es una labor de ellos. Y después me imagino que la parte de cada concesionario va por la parte humana que tenga cada uno. Sol, una pregunta. ¿Cuánto cobra un refugiero? No sé si es esa una información que puedo darte, uh-huh. Porque ya te digo, somos un colectivo y cada uno tiene su precio arreglado. Uh-huh. Entiendo. No. Sol, ¿vos sabés si hubo algún tipo de contacto por parte de estas autoridades que estabas mencionando, ya sea Parques, Club Andino, para con ustedes, algún tipo de intento de diálogo, algo? Absolutamente. Nosotros, como personas individuales, yo soy ex refugiera del Refu, si bien trabajé muchos años. Ahora mismo no estaba trabajando, pero bueno, con el grupo de los chicos que sí nos acercamos al club a exigir alguna respuesta o ver cómo iban a obrar a partir de ahora, ¿no? Uh-huh. Sol, justo yo te quería preguntar en ese sentido, ¿cómo Violeta te habla? ¿Cómo te imaginas que esto siga hacia adelante? Porque, bueno, es una bisagra en la historia de Bariloche, de los refugiados de la región. ¿Cómo te imaginas que sigue esto a partir de ahora, ¿no? Tanto en la forma de organizarse como trabajadores, en la forma de seguir llevando adelante esta tarea. Y bueno, más que nada con toda esta movida que están realizando, ¿no? Y bueno, apuntamos, y ese es el objetivo principal nuestro, que cambie, que todo esto cambie, que mejoren las condiciones para los refugiados, tanto como los porteadores, que tienen importante también en los refugios y que ahora capaz está bastante invisibilizado por todo este tema. Pero bueno, apuntamos a eso, a que tener mejores condiciones laborales y a que nos brinden un seguro, por lo menos, o cierta contención. Uh-huh. Equipos también, ¿no? Esto que también hablábamos en algún momento, que cada refugiero o refugiera sube con su propio equipo. Entonces, nada, es un trabajo. Por eso decíamos en la introducción, es un trabajo, no es un hobby, es un trabajo que requiere capacitaciones y demás. Así que, nada, en principio agradecerte por este contacto aquí con 33 de mano. Agradecerte la charla también, porque sabemos que no es fácil, porque por lo general quedan marcadas estas voces que salen en los medios a denunciar este tipo de cosas, y entendemos lo que están haciendo, así que agradecerte nuevamente y recordar, y te dejamos ahí el micrófono abierto para que invites a esta marcha que se está organizando entonces también para esta próxima semana, ¿verdad? Exactamente, sí, el miércoles 11 a las 17 horas se parte desde la calle Onelli y Brown. En una marcha, bueno, pacífica, insistimos en eso, no queremos generar rivalidades con nadie. Acá está el entorno muy movilizado, ¿no? O sea, desde los refugios, guías, porteadores, el club, parques, etcétera, se empiezan a cruzar un montón de voces, pero bueno, creo que tiene que ser apuntando a una mejoría para todos y sin olvidar que ya hay una víctima y una familia que va a tener que sostener esto para siempre. Uh-huh. Sol, te agradecemos enormemente la comunicación. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós. Ahí pasaba entonces Sol Benavent, decíamos, ella forma parte de este colectivo de refugieros y refugieras, hablando acerca de esta situación que se está transitando por estas horas, y entendemos que no es nada fácil. Volvemos a recordar el horario de la marcha, ¿no? Esto que va a ser la semana que viene, 17 horas, miércoles 11 a las 17 horas, va a ser desde Onelli Brown, se va a marchar hasta el Club Andino Bariloche. La idea es recordar y apuntar a los responsables de la muerte de este joven que tenía 29 años, se está hablando de muerte evitable. Bueno, la verdad es que está conmocionado todo el mundo de la montaña, surgieron también algunos testimonios de las familias, así que, bueno, eso, no queríamos dejar pasar el testimonio de Sol Benavent aquí en 33 de mano. Ideas y noticias de la región patagónica. 8 años de comunicación popular. Hola, ¿cómo están? Acá les habla Papina de Palma. Yo soy cantautora y uruguaya, y en la primera semana de mayo voy a estar visitando la Patagonia, algo que me tiene muy contenta y que hace mucho tiempo tenía ganas de hacer. Voy a estar dando conciertos y talleres, pasando por Carmen de Patagones, Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Lago Puelo y Bariloche. En Carmen de Patagones voy a tocar este miércoles en la Casa de Al Lado, junto a Yara Cuervo. Luego, el jueves, voy a estar en el Espacio Cultural Laneco, en Junín de los Andes, junto a Vane Cisterna. El viernes, en Espacio Trama, en San Martín, con Lucila Márcico. El sábado, en el Zoom de Cultura de Lago Puelo, junto a Anaí Pereira. Y el domingo termino la gira en Bariloche, en el Centro Cultural Filcha, con Ine Güemes, de quien ya soy fan, y estoy segura de que me voy a volver fan de todas las otras compas que también se sumaron a esta gira. La gira la produce SEA, que es una productora muy hermosa y cálida de la Patagonia, y si tienen alguna duda al respecto de cómo adquirir sus entradas o quieren anotarse a los talleres, pueden seguir en redes a @seaproduce y hacer hacer las consultas que sean por ahí. Espero que nos encontremos en los shows. Estoy con muchas ganas de estar allá. Y bueno, será un placer. Comida liviana y no vas a estar dormida. Te vas a querer encontrar en el mapa que dibujan tus líneas de expresión. Parece que va a llover. Llegó la hora de devolverte algo. Oh, oh. Vamos a ser amigas, a irnos de viaje a comprar comida liviana y no vas a estar dormida y te vas a querer encontrar en el mapa que dibujan tus líneas de expresión. Cuando despierte tu corazón. Manera lo hacemos. Veamos de qué manera lo hacemos para estirar el tiempo, yo creo. ¿Hay alguna forma de poder multiplicar los minutos para que nos entre todo lo que teníamos preparado para el día de hoy? Agosto, ¿usted qué piensa? Yo le iba a querer leer ahora un discurso muy emotivo que no sé cómo se hace, no sé. Por favor. No sé cómo se hace. Yo me fui convencido el viernes pasado de que en realidad necesitamos 3 horas. Sí. Bueno, y necesitamos cultura. Señoras y señores, necesitamos cultura. Porque después de esto podemos decir que la cultura es la sonrisa y no hay más. Me encantó. Viernes. La cultura es la sonrisa es la cultura. Para viernes. Muy bien, ahí la escuchamos. La voy a hacer corta porque tenemos el tiempo así, así que el tiempo vuela por acá, el tiempo si vuela. Si se trata de hablar rápido, yo no tengo problema. No. 1.5. No. Pero que nos quede, que nos quede la información. No, esto es importante, es muy lindo porque la escuchábamos ahí recién al aire a Papina de Palma, nos contaba un poco lo que iba a estar haciendo acá en Bariloche, y que se va a estar presentando este sábado a las 21 en el Centro Cultural Figlia, ahí en el Ordi 310. Ella es, bueno, se presentaba un poco, ¿no? Cantante y compositora, también productora, que viene desde Uruguay. Y bueno, con su música para tratar de rescatar lo extraordinario, lo cotidiano, ¿no? Reciclar algunas experiencias personales, y va a estar ahí cantando. Y es interesante también contar que esto ocurre en el marco de un compromiso que se acordó en Montevideo entre SEA, Gestión y Producción Cultural, junto con la Fundación Fans de la Música, que están promoviendo estas acciones de intercambio con Uruguay, y en este sentido, que más adelante vamos a estar hablando, va a venir Ana Prada dentro de lo que es el FIM, el Festival Internacional de Música Bariloche, así que vamos a tener más para contar. Pero bueno, este fin de semana, Papina de Palma, junto con Ine Güemes, va a estar presentándose acá en Bariloche. El domingo es esto. Ah, el domingo, tengo mal. ¿El domingo es? ¿Seguro? El domingo. Sí, yo tengo entendido que es el domingo porque yo quiero ir, por eso me acordaba. Sí. El domingo a las 21. Y día sábado en la comarca. Ah, muy bien. Ahí estamos. Ahí estamos también con la información porque salimos también allá. Así que, bueno, eso es una de las actividades que hay este fin de semana y tenemos más para seguir porque vuelve después de la pandemia y de todo lo que hemos vivido una gran fiesta muy colorida, muy alegre que es tradición en Bariloche porque se hace desde el año 2000 que tiene que ver con el Festival Internacional de Títeres Andariegos. Hermoso, ay, hermoso, me encanta el Festival de Títeres Andariegos. Tengo mi pollo, tengo mi pollo. ¿Sí? ¿Ah, sí? El títere gigante de camino abierto es así, el rutilante. Ah, el rutilante, estoy viendo algunas imágenes ahí con los compañeros y compañeras de camino. Prepárense, ¿eh? Muy hermoso. Bueno, ahora vamos a escuchar algunos de los elencos, pero bueno, el festival arranca este sábado. En realidad, desde el 3 de mayo se están realizando en distintos lugares de la provincia, pero el sábado se hace el gran desfile de gigantes que todos conocemos, sí, que está muy lindo para ir desde las 2 de la tarde. Por calle Mitre. En Mitre. Bien. Y quien no pueda ir, van a estar expuestos después en el SCUM, ahí, ajá, en Villegas y Moreno, para también ir a ver el desfile de gigantes. Y vamos a escuchar a tres de las integrantes, a Roxana López con el viaje de Luisa que viene desde sus pagos, Lu, desde Mendoza. Mirá vos. Así que a ella, a Eugenio Eusefe de Tandil, que va a estar presentando Martino Goma Espuma, y a Lechuga Clown, que viene de la Ciudad de Buenos Aires con la obra La Barrendera. Ellos nos cuentan un poquito de qué se trata este festival que arranca mañana. Hola, mi nombre es Roxana López, mi compañía se llama Con el alma en un hilo y la obra que traigo al Festival de Teatro de Títeres Andariegos a San Carlos de Bariloche se llama Enderas Masugi, el viaje de Luisa. Bueno, ya estamos en la ciudad con todo preparado para comenzar con las funciones. El festival está sucediendo maravilloso, vienen colegas de toda la Argentina, así es que les invitamos. Hasta el día 15 vamos a estar realizando presentaciones todos los días con títeres, bueno, tenemos el desfile de títeres gigantes, así que queremos invitarles muy especialmente a las infancias y a los adultos. Nuestra obra Enderas Masugi es una obra que se disfruta así, a todo público. Así que están invitadas las infancias a venir con los padres, con los tíos, con los abuelos, las abuelas, las vecinas. Les esperamos. Este festival está increíble. Nos encontramos pronto. Hola, mi nombre es Eugenio de Osefe. Soy parte de Lupa Compañía de Muñecos de Tandil. Y en esta oportunidad estamos muy contentos de presentar Martino Goma Espuma por primera vez acá en Bariloche y estamos muy felices de participar en este festival tan prestigioso. Tenemos varias funciones dentro del festival. En la primera va a ser en la apertura, después del desfile de títeres gigantes a las 6 de la tarde. Es el sábado 7 en el Hotel Nevada. Martino Goma Espuma trata sobre un niño muy enojado. Es un espectáculo básicamente de humor que combina los títeres de mesa, actuación de actores y la animación multimedia. El festival dura hasta el 15 de mayo y pueden ver la programación completa en títeresandariegos.ar. Y los invitamos a todos y a todas a que vengan y no solo a las funciones de Martino, sino a las funciones que se van a desarrollar desde el 7 hasta el 15. Y además de las funciones en Bariloche, también hay funciones en El Bolsón, en Dinahuapi y en Río Colorado. Hola, mi nombre es Leticia Leiva o Lechuga Clown y me voy a estar presentando en el Festival Títeres Andariegos con la obra La Barrendera, una historia sobre Juanito Laguna y su amiga La Barrendera, que le muestra todas las posibles vidas útiles de esos elementos que pensamos que podemos tirar y en realidad nos pueden dar un montón de juego y vida. Así que los espero para compartir esta historia, que además de títeres tiene circo, magia, clown y otras sorpresas. Acuérdense que es hasta el 15 de mayo. ¡Les esperamos! 33 de mano, imaginación y noticias en el aire de tu radio. 33 de mano. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. Nos queda nada, nada, nada, nada de tiempo. ¿Cómo se nos pasó esta hora? Imagínense, si 2 horas se nos hace poquito, imagínate este recorte así de 1 hora. Pero estamos ya finalizando el programa casi. Me llevo todos esos cassettes que traje en punta para tirar al aire, me los guardo para la semana que viene nomás. Bueno, estamos ahí como ya finalizando, 19:57. ¿Algo que les haya quedado, alguna sensación, un algo de la jornada de hoy? Yo lo que quiero es repetir lo de la feria que se va a estar dando mañana en la República de Villa Los Coihues, sábado 7, para quienes están escuchando en vivo a través de Nacional, de 11 a 16, feria popular en conjunto con el grupo de productores y productoras de Hecho en Los Coihues, ahí en la plaza. Te bajás del bondi donde termina el 50 y ahí nomás. Y recordar que para quienes escuchan en vivo, sábado y domingo, pongan voz. Exactamente. Cuando hay corte de luz, por favor. Eso es lo que quería decir. Bueno, mamá. Yo tengo una también de último momento. Hace un ratito nada más estábamos abordando el tema de la comunidad Buenuleo y esto de la apertura nuevamente, de la reapertura de la causa por usurpación. Decíamos que se había dejado medio que en suspenso el tema de cuándo se retoman estos procesos judiciales, porque, bueno, había como esto, una instancia de diálogo nuevamente que se abre entre las partes para ver si se llega a un acuerdo y ver también qué pasa en relación a lo nacional. Bueno, se pospusieron entonces todas estas cuestiones hasta el 1 de agosto. El 1 de agosto se reanudan todos estos procesos judiciales, si es que no ha habido novedades en el medio, así que esa novedad en torno a la comunidad Buenuleo. Basi, ¿qué más? Ya estamos, 2 minutos finales. Bueno, quedaron muchos temas que trataremos el viernes que viene, entonces. Claro, vamos a invitarlos. Síganos, nuevamente, claro. Síganos a través de nuestra página. Síganos y hasta ahí. No continuamos la frase, síganos. Yo soy especialista en lo que sigue de esa frase famosa, así que dele usted con el cierre. Bueno, síganos ahí en www.almargen.org.ar, redes sociales, estamos ahí como @colectivoalmargen. Esto ha sido todo, señoras y señores, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias equipo por estar, gracias audiencias también. Será hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes, que aprovechen el fin de semana para hacer alguna de todas las cosas lindas que hemos propuesto. Así es. Para pasarla bien. Así es, de eso se trata entonces. La semana que viene, a partir de las 5 de la tarde. No, 18:20. De las 6 de la tarde. 18:20. Nosotros, yo creo que es una hora más. Nosotros nos juntamos a las 5 con ustedes, nos encontramos a las 6. Entonces, por aquí, por la AM590, FM95.5. Y ahí estamos, entonces. Nos encontramos el viernes. Nos encontramos el viernes. Chao, chao.